Radio Ubrique. Deportes. Generalmente es el tramo de 5 a 5 y media de la tarde, aproximadamente, cuando tenemos este espacio para tiempo de deportes reservado. Hoy, bueno, pues ya os adelanto que seguramente nos iremos un poco más allá de la hora habitual, porque son dos las cuestiones que tenemos que abordar en profundidad. Por un lado, queremos hablar con el presidente del Comité Local de Fútbol Sala de Ubrique, con Daniel Villanueva, para valorar lo que ha sido organizativamente la celebración de la liga, una liga que terminaba con los títulos de Estudiantes en División de Honor y Oasis Longepap en Primera División, una liga que valoramos ya el martes de manera deportiva. Hoy lo hacemos con Daniel Villanueva, con quien también queremos hablar de todo lo que está por venir este viernes, ese partido, ¿no? Que sirve antes a la entrega de trofeos y también ya pues los diferentes el inicio, ¿no?, de las diferentes competiciones postligueras que tendrán su culmen en el último fin de semana de junio, con la celebración del 40 aniversario del maratón. 40 años cumple este evento en nuestra localidad, o 40 citas. 40 también cumple el trofeo del Petaquero, que es por donde vamos a comenzar en unos instantes. Vamos a saludar a Jorge Caro, director técnico del Patronato Municipal de Deportes, para valorar lo que va a ser una nueva edición del trofeo del Petaquero, que arranca el próximo lunes, este lunes 22 de abril, que se va a prolongar durante un mes y que, bueno, pues ya os adelanto que va a contar con participación récord. El interés que suscita esta competición está fuera de toda duda y se ha vuelto a refrendar con las inscripciones en este caso. Van a ser, son de hecho ya muchos los ubriqueños y ubriqueñas que se preparan para esta cita, que ya el año pasado, ya no solo al gran nivel o al alto nivel, ¿no?, deportivo, pues se le sumó un gran interés fuera de la cancha, ¿no?, con ese campo de fútbol 7 prácticamente lleno, ¿no?, cada martes y jueves, que era cuando se disputaban esos partidos. Pero antes, apuntes en relación al fútbol y al Ubrique Club de Fútbol. El más importante, pues la victoria del equipo cadete A de tercera andaluza, el equipo entrenado por Bonilla, que ayer dio un paso de gigantes para proclamarse campeón del grupo 5 de la tercera andaluza cadete. Necesitaba 4 puntos en 2 partidos frente al Cárnicas Lugo, Jerez Club Deportivo y Unión Deportiva Villamartín. Ayer en casa, en el Antonio Barbadillo, pues consiguió 3 de los 4 que le hacían falta. Venció por 6-0 al conjunto jerezano y por tanto está a un solo paso, a un solo punto de proclamarse campeón. ¿Por qué? Pues porque le saca 5 al Jerez Deportivo, que es el segundo clasificado. Un Jerez Deportivo al que le restan 2 partidos, podría sumar un máximo de 6. Al Ubrique solo le queda el partido de este próximo fin de semana, sábado a las 11:30 en el Antonio Barbadillo, frente al colista, a la Unión Deportiva Villamartín, y por tanto, pues con un punto le sería suficiente al equipo ubriqueño, porque le tiene ganado el gol a verás al Jerez Deportivo Fútbol Club. Tras cosechar un empate y una victoria en sus dos encuentros directos. Por tanto, tras el 6-0 de ayer, el Ubrique, el equipo de A de tercera andaluza del Ubrique Club de Fútbol, está a un solo paso, a un solo punto del campeonato liguero, de ese primer puesto. Sobre todo también, bueno, pues los 3 puntos el sábado son importantes de cara a ese coeficiente que determina. Pues va a determinar la clasificación para el playoff de ascenso a segunda andaluza. Ahora sí, el otro apunte, sí, que era el la previa, ¿no?, del equipo senior del Ubrique Club de Fútbol, que recibe este próximo domingo a las 4:30, finalmente se mantiene la hora, en el Antonio Barbadillo, al Chiclana Industrial. Un duelo no a vida o muerte, pero sí, como decíamos el lunes, a cara de perro, ¿no?, por la salvación, por la permanencia en esa segunda andaluza senior. Puesto en orden todo esto, nos quedamos hoy hablándoles del Comité Local de Fútbol Sala y también antes del trofeo del Petaquero. es una de las grandes citas, podríamos decirlo así. Una vez que llega esta fecha de primavera, estos meses de abril y mayo, quizás no, por a lo mejor, o sí, ¿no? Que también, ¿no? Porque el nivel del trofeo del petaquero actual dista un poco de ese nivel, ¿no? Que tenía este torneo en sus orígenes. Así que, bueno, pues por nivel también, pero sobre todo, ¿no? Por ese interés, ¿no? Que suscita la sociedad ubriqueña, ¿no? En la fábrica y demás. Ya lo pudimos comprobar el pasado año con la gran afluencia de público de la que gozó. Un trofeo que este año cumple su 40 edición, que está de enhorabuena, ¿no? 40 años no se cumplen todos los días y desde el Patronato Municipal de Deportes pues ha venido trabajando para conformar una cita a la altura de esta efeméride. Un trofeo del petaquero cuyo plazo de inscripción pues finalizaba la pasada semana y cuyo sorteo, podríamos decir que la andadura del trofeo del petaquero comienza esta tarde a las 8 con el sorteo de grupos. De lo que va a ser esta nueva edición, vamos a hablar en los próximos minutos, lo vamos a hacer con Jorge Caro, director técnico de este Patronato Municipal de Deportes. Jorge Caro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas, Rubén, ¿qué tal? No engañamos a nadie si decimos que es uno de los eventos que más intereses suscita, ¿no?, entre la sociedad ubriqueña, ¿no? Pues así es un trofeo que tiene una connotación distinta al resto de competiciones y actividades que hay en nuestro municipio, y yo creo que esa es la esencia principal que tiene y lo que hace que ya llevemos 40 ediciones, sobre todo el arraigo que tiene con las empresas de la piel, que principalmente fue el motor que inició esta actividad. Además, Jorge, con una rivalidad sana, ¿no?, y unas ganas de ganar, ¿no?, que lleva pues a que ahora mismo, pues como decíamos, ¿no?, el nivel que se mostró el año pasado, lo comparas, por ejemplo, cuando el torneo era de fútbol sala hace 10, 15, 20 años, y bueno, parece que estamos hablando de torneos completamente distintos por eso, ¿no?, por el empeño y las ganas que le ponen la empresa y sus jugadores. Bueno, el año pasado la verdad que el nivel que hubo a mí me sorprendió bastante. Yo creo que los años que con la pandemia pues se paró el trofeo y demás, veníamos de ediciones muy buenas, también con buenos equipos, pero el año pasado superó todas mis expectativas. Yo vi algunos de los partidos que se disputaron y tenían una intensidad brutal, y la mayor parte de los jugadores yo veía que tenían nivel futbolístico bastante alto, y bueno, eso pensando que podía mermar un poco la motivación de otros equipos que no tenían tanta capacidad técnica y física para esta edición, todo lo contrario, tenemos más participación que el año anterior, y la verdad que nos motiva, esto nos motiva mucho pues, para seguir con esta iniciativa que vemos que tiene una repercusión muy positiva dentro de nuestra localidad. Y luego el interés fuera de los jugadores, ¿no?, en los propios compañeros y compañeras de empresa, en curiosos, en aficionados que se animan y se pasan a ver estos partidos. Recuerdo el año pasado era martes y jueves, y cada tarde de martes y jueves pues era una afluencia de público allí en el campo de fútbol 7 del pabellón municipal. El aparcamiento de la parte de arriba se quedaba pequeño, literalmente. Claro, parecía un partido totalmente de competición, de regional. Sí. Se formaba un ambiente, luego la gente aparte acudía con diferentes bocinas, con tambores, en fin, o sea, había mucho jolgorio en torno a la actividad, y efectivamente se llenaba tanto lo que era la zona del campo, la zona de la grada, y como la zona de arriba del aparcamiento. Todo el mundo viendo el partido y eso es, el aparcamiento que ya con la actividad normal que tenemos se llena prácticamente casi todos los días en esos horarios, pues era el doble. Este año, bueno, la primera novedad ya nos lo has dicho, que tiene más inscritos que el año pasado este torneo. La segunda sí podríamos decir que es esa, ¿no, Jorge? Que la reciente instalación de esa grada en ese campo de fútbol de césped artificial va a hacer que luzca más, ¿no? Tenga un mejor colorido, una mejor organización esto de la grada, ¿no? Claro, hemos visto esa opción con vistas a las actividades que vienen ahora para finalizar lo que es el curso, y con respecto a esta actividad, el trofeo del petaquero, la colocación de la grada, pues que crea mucho más ambiente, ¿no? Comodidad y luego pues cierra más el campo en torno a la propia actividad deportiva. yo creo que haremos que sea más atractivo para tanto para el público como para los jugadores, pues en la disputa de los partidos con este formato. Bueno, pues un torneo, 40 ediciones, Jorge, que, como decías, ¿no? Pues ha despertado el interés de muchos equipos. El año pasado eran 10. ¿Cómo estamos de participación en esta ocasión? Pues hemos llegado a 14 equipos, superamos los 200 participantes en la actividad y, claro, eso que nos motiva mucho porque vemos que en fútbol sala, recuerdo una edición que llegamos a tener 16, pero claro, hacían falta menos participantes para conformar los equipos. Y pues estamos hablando de fútbol 7, de que lo normal que habíamos tenido eran 10, 12 equipos, algún año llegamos, pero habíamos tenido ediciones con 8, con 9 equipos, y de pronto pues vemos ya en esta edición 14. Y como comenté, el año pasado ya había mucho nivel de futbolístico en los equipos, y este año pues esperamos más o menos igual. Y eso es, 14 equipos, pues la verdad que nos ha llamado mucho la atención y como he dicho antes, pues para nosotros una satisfacción. Uh-huh. Un poco el trabajo, ¿no? Ya que el trabajo lo tienes que hacer, mejor que se vea con esa repercusión, ¿no? Me resulta muy atractivo ver que lo que es la esencia de este trofeo pues sigue teniendo interés por parte de todas las empresas, por parte de todos los trabajadores y trabajadoras. Quiero recordar eso, que es una actividad mixta, donde pueden participar hombres y mujeres dentro de su empresa, y ya lo he hablado en algunos años. Pues, afortunadamente el deporte femenino y el deporte del fútbol está cada día más presente en lo que es la jornada diaria y la actividad diaria de los medios de comunicación, de la televisión y demás. Y bueno, nosotros ya desde hace muchos años tenemos esta actividad, una actividad mixta, donde creemos que todas aquellas personas que puedan conformar un equipo, hombres y mujeres, y quieran presentarlo, pues le damos la facilidad que lo puedan hacer. Y bienvenidos son. Esto que de que sean 14 equipos, el año pasado recuerdo dos grupos de 5, pasados los dos primeros a semifinales, ¿ha supuesto algún quebradero de cabeza extra a la organización, digo, a la hora de formato de competición, Jorge? Claro, Rubén, el planteamiento, lo ideal hubiera sido 16 equipos, hacemos 4 equipos, 4 grupos de 4, y bueno, y sale un torneo más equilibrado en torno al número de partidos, de todos los grupos y demás. Al pasar a 14 equipos, pues nos planteamos hacer, hemos estado planteando dos tipos de formato de torneo. Uno, que salían muy pocos partidos para algunos equipos, y sabiendo el esfuerzo que es buscar equipaciones, la inscripción, organizar las tardes para poder venir a jugar los partidos, y luego todo ese esfuerzo por parte de ellos, nosotros únicamente contrarrestarlo con la disputa de dos partidos, nos parecía un poco. Entonces nos vamos a un formato de competición más largo, tenemos que hacer más trabajo evidentemente y ellos se tienen que implicar más, pero creemos que es más atractivo. Esto se hace una vez al año y fundamentalmente, aunque al final se venga y se compita, yo creo que lo importante es la convivencia que se lleva a cabo durante todo un mes entre los compañeros y las compañeras fuera del horario de trabajo. Uh-huh. ¿Cómo queda, por tanto, este formato de competición? Exacto. Uh-huh. La idea es hacer 3 grupos, 2 grupos de 5, igual que el año pasado, y va a salir un grupo de 4. De manera que van a disputar toda la jornada en un formato de liga cada grupo, y vamos a clasificar a los 2 primeros de cada grupo y a los 2 mejores terceros. Para igualar los 2 mejores terceros, habiendo un grupo con menos equipos, pues se van a mirar las primeras 3 jornadas de los equipos que queden terceros. Y ahí, bueno, ya haremos los cruces y vamos a meter unos cuartos de final, una semifinal y una final. Uh-huh. O sea, otra de las novedades es esa, ¿no? La inclusión de la fase de cuartos de final. Estoy haciendo cuenta, si pasara el tercero del grupo de 4, tan solo se quedaría un equipo de los 14 con 3 partidos, que es el mínimo de lo que van a jugar, Jorge. Eso es. La idea es que casi todos los equipos van a disputar eso, el mínimo son 3 partidos y casi todos los equipos van a disputar mínimo 4 partidos, y yo creo que resulta una actividad muy atractiva y, como yo he dicho, pues, todo el mes de mayo, como venimos haciendo tradicionalmente, pues en torno a la actividad esta de fútbol 7, las empresas, horario de tarde, el clima que tenemos, que ya es prácticamente veraniego. Ideal, sí. Yo creo que es una actividad que se da muchas condiciones para que encaje y sea atractiva para todo el mundo. Jorge, el año pasado se jugaba martes y jueves. ¿Este año, al ser más partidos, vais a tener que incluir días adicionales? Exacto, este año estoy viendo, bueno, prácticamente vamos a tener que jugar de lunes a jueves casi todas las semanas, excepto algunas excepciones que se hay perfilando en el calendario, y bueno, nos tendremos que adaptar. El año pasado era muy fácil porque grupo A jugaba los martes, grupo B jugaba los jueves, pero este año hay que mirarse el calendario porque cada semana van cambiando los partidos, los horarios. Tenemos más horarios en el campo de fútbol 7 que lo quiero ir aprovechando con ese grupo C que saldrá. Y bueno, hay que estar encima viendo el calendario, viendo cuándo son los horarios de los partidos. Pero bueno, cuando ya realicemos el sorteo, quedará todo muy claro, cuándo juega cada equipo y demás. Íntegramente en el campo del pabellón municipal, me refiero, ¿se podría trasladar al Antonio Barbadillo? Se acortaría en tiempo y os daría a vosotros también más operatividad, pero bueno, perdería un poco la esencia, ¿no? Si sacamos de ese escenario, ¿no? El torneo, ¿no? El torneo se va a celebrar íntegramente aquí en el campo de fútbol 7, anexo al pabellón polideportivo. Nuestra idea es de intentar dejar algunas horas libres de alquiler para aquellos usuarios y usuarias que están viniendo durante todos los años a alquilar, y también reforzar esas horas de alquiler con los ajustes que podamos ver que podamos tener el Antonio Barbadillo con respecto a los entrenamientos y equipos federados también. Uh-huh. Eso es lo que hacemos todos los años, intentamos allí ver qué horas podemos ofertar de alquiler y el torneo pues mantenerlo como hemos hecho en estas últimas ediciones íntegramente aquí en el campo de fútbol 7. Uh-huh. Siempre ha habido esa picaresca, ¿no? De querer meter a jugadores que a lo mejor no han formado parte, ¿no? No forman parte de las empresas en cuanto a las bases de competición. ¿Cómo se va o cómo se regula eso, Jorge? Pues siempre la vive y la habrá. Sí. O sea, eso no lo voy a poder evitar. Yo he dicho picaresca, bueno, va más allá de la picaresca, porque son es algo que no está permitido, vamos, vaya. Conforme han ido avanzando los años, nosotros no es que nos hayamos vuelto más flexibles en ese aspecto, sino que intentamos que todo el mundo participe con el sentido común. Entendemos que hay empresas pequeñas que no tienen la capacidad de otras empresas grandes, que tienen muchas personas que podrían participar. Y bueno, entonces a veces no, en la reunión previa que precisamente hacemos hoy, esas pequeñas connotaciones que puede haber de una empresa que trabaja con otra empresa y que son dos empresas pequeñas, a mí me gusta que en la reunión presente las condiciones en las que quieren participar y que todos los representantes de las empresas acepten esas condiciones o no las acepten, pero en ese momento. Yo siempre digo que cuando se conforma un equipo, si en ninguno de los equipos viene un jugador que está federado jugando en primera red y de pronto aparece para jugar aquí, nadie se mete con nadie. El problema es cuando hay equipos que todo el mundo sabe que tiene un jugador o dos que no están trabajando en la empresa y que además son jugadores que tienen una carrera deportiva importante. Mm. Ahí es donde ya empezamos a tener problemas y entiendo ahí cuando hay quejas de unos equipos u otros. Nosotros recogemos una declaración jurada de todos los representantes de cada empresa que ha inscrito a los jugadores con respecto a que si hiciera falta podrían demostrar la vinculación de los trabajadores inscritos con su empresa, pero siempre dejamos esta decisión a que se exponga en la reunión inicial que tenemos hoy y luego antes de cada partido, si no hay un acuerdo en torno a la alineación que presenta cada equipo, antes de empezar el partido, los dos delegados de cada equipo se pongan de acuerdo en aquel jugador o jugadora que ven que no corresponde con el perfil de la empresa que está inscrita, es decir, que es un jugador o jugadora que llama la atención y que no pertenece a la empresa. Entonces lo dejamos a debate. Si se juega el partido y esa vinculación con la empresa no se puede mostrar, el partido que haya, el equipo que haya alineado a un jugador o jugadora que no corresponde con la identidad de la empresa, no está contratado, no está trabajando para uh-huh. esa empresa, el partido se le da por perdido. Uh-huh. O sea, que es algo que está claro, que tienen que decidir o en la reunión inicial o antes de cada partido, si después. Pues claro, en la reunión vemos los listados y no sabemos quiénes son los jugadores claro. que están inscritos. Pero antes de cada partido puedes identificar a algún jugador que de pronto dices, bueno, que este chico o esta chica vive en Madrid, es que no está trabajando aquí. Uh-huh. Pues en esas son las situaciones en las que lo resolvemos. Y la verdad que los últimos años hemos tenido muy pocos problemas con esta manera de proceder. Espero que este año, pues lo mismo, que haya sentido común, porque lo importante es que la esencia del trofeo no se pierda, claro. Y bueno, que cada uno juegue y participe con los compañeros y compañeras con las que comparte cada día, ¿no? Que realmente es lo importante y lo bonito. Porque premio económico no hay, Jorge, ¿no? No, ni mucho menos. Eso te digo, estamos jugando un poco por todo esto que hablábamos, ¿no? Por la convivencia, por el interés. No, pero somos muy de competir en nuestro pueblo. Somos sí, a veces. Muy de intentar quedar mejor que el compañero de al lado. Hay rivalidad entre sí, claro, empresas. Evidentemente, y es bonito que lo haya. Hay rivalidad histórica, hay empresas que han llegado a muchas finales, a muchas semifinales, y entonces hay cosas que se mantienen, y hay jugadores que, aunque hayamos crecido tanto en las empresas en Ubrique, hay jugadores que llevan muchos años trabajando en la misma empresa y tienen sentimiento de pertenencia. Sí. Ese sentimiento de pertenencia te hace competir de alguna manera distinta a aquella persona que ha llegado hace poco a una empresa, o incluso que no es de nuestra localidad y está trabajando en una empresa local ahora mismo. Uh-huh. El que lleva muchos años en una empresa, cuando participa se le nota. Sí, ¿no? Bueno, vamos a venderlo de otra manera. Vamos a decir que por un son más de 200 participantes, nos vamos a fastidiar a 200 por dos o tres que puedan hacer esa triquiñuela, ¿no? Que como decimos, pues no está permitido. Así es, y aparte... yo prefiero dialogar todo, y en la reunión inicial, si alguien tiene alguna condición circunstancial que quiera exponer, yo le doy la palabra, se expone, entre todo el mundo se decide si lo dejamos participar o no. Ha habido situaciones estos años anteriores, como yo he explicado antes, de empresas muy pequeñas que presentan un equipo uniendo dos empresas pequeñas, hablo de que tengan entre los dos, a lo menos no tienen ni 16 jugadores. Uh-huh. Que permitimos la inscripción de 14 jugadores, entrenador y delegado con dorsal, que también podrían jugar. Uh-huh. Y a lo mejor no llegan ni siquiera a tener esos 14 jugadores de apta. Y bueno, pues se ve que no es realmente el motivo de estar en esa reunión y de haber hecho la inscripción, es que tienen interés por participar, y no porque van a presentar un equipo ganador de grandes jugadores y jugadoras. Uh-huh. Y ese es el motivo principal por el que en la reunión me gusta debatir las situaciones e intento que no se quede ninguna empresa de nuestra localidad que quiera participar se quede fuera. Uh-huh. Bueno, podemos garantizar eso. No nos ha quedado nadie fuera de las que hayan querido participar, ¿no, Jorge? En los últimos años no, y bueno, yo viendo los equipos y la configuración de los equipos, veo que hay a lo mejor algunos temas que tengamos que debatir hoy, pero que estoy seguro que vamos a llegar a un consenso y que saldrán adelante y que iremos adelante con los 14 equipos y el formato de competición que he expresado. 8 de la tarde en la piscina, en el edificio administrativo, ¿no?, de la piscina climatizada, ahí se va a llevar a cabo también el sorteo. ¿Sorteo puro, Jorge, o se va a tomar como referencia clasificaciones de años anteriores para establecer cabeza de serie? El año pasado tuvimos como referencia que algunas de las empresas nos han presentado más de un equipo y nos pidieron que, por favor, que no coincidieran. Pero yo igualmente esto lo decido con las personas que asistan a la reunión. Uh-huh. Porque es verdad que entiendo que empresas que tienen equipo A y equipo B que caigan en el mismo grupo, pues la verdad que es un fastidio, ¿no? Y sobre todo porque puede haber biscotto, ¿no? Como se dice en Italia. En las últimas jornadas interese que uno sea tercero y que tal, y que digan, bueno, como son colegas, pues vamos a dejar que nos metan 10 goles. Uh-huh. Entonces, eso mismo fue la única condición en la que separamos el año pasado para que no coincidieran. Si, por ejemplo, ocurría con Polene tenía equipo A y equipo B. Pues si salía el A en el grupo A, pues ya directamente el Polene B lo mandábamos al grupo B. Uh-huh. Y bueno, esa puede ser alguna de las condiciones que tenga el sorteo, pero a nivel general es un sorteo puro. Uh-huh. Y luego, ¿qué otras consideraciones o qué otros matices se van a hablar esta tarde en la reunión, Jorge? Pues nada, a mí me gusta matizar mucho que esto es una actividad, aunque sea de competición, una actividad donde lo importante es venir, disfrutar, pasarlo bien, desconectar del día a día del trabajo y evitar malos rollos, enfrentamientos, que se respete a los árbitros, que igualmente los árbitros son compañeros y compañeras de aquí de la localidad que vienen a prestar una labor de colaboración con respecto al trofeo, que vienen muchos años ya colaborando con nosotros, y bueno, que se respeten las normas de cívicas de comportamiento en una competición deportiva y que se disfrute, y nada más. A mí me gusta dejar todo muy claro en esta reunión inicial, por eso, porque luego, una vez que empiece el trofeo, que gane el mejor, pero que todo el mundo se divierta, y principalmente eso es lo que intento transmitir. Bueno, pues que quede todo claro hoy a partir de las 8, por cierto, el inicio de la competición, la próxima semana ya. Pues la próxima semana, Rubén, porque con el calendario este tan apretado y los 14 equipos, pues prácticamente vamos a jugar todas las semanas muchos partidos, entonces no podemos esperar ni un día más. O sea, hoy se hace el sorteo, mañana se manda ya el calendario de competición configurado y a partir del lunes pues empiezan los partidos. Bueno, pues el lunes 22 de abril, inicio de ese trofeo del petaquero, que se va a prolongar, ¿hasta cuándo? Pues la idea es hacerlo hasta el día 24 de mayo, yo espero no tener ningún contratiempo. Viernes 24. Hasta el día 23, perdón. Jueves 23, sí. Hasta el día 23, la festividad del Día del Petaquero es el día 27. Uh-huh. La idea es tener la final ese día 23 a las 9 de la noche, como se ha hecho en los últimos años, y ya todo el mundo que pueda disfrutar de la festividad y del puente que viene a los días siguientes. Bueno, pues la última para ti, Jorge, no sé si se nos ha quedado algo atrás, algo más que quieras resaltar. Pues nada, un recordatorio ya a nivel general a todos los colectivos y deportistas de Ubrique, que el día 20 de marzo sacamos la convocatoria de subvención del Patronato Municipal de Deporte para el año 2024, y recordar que mañana termina el plazo para presentar estas solicitudes, que han ido llegando muchas durante todo este mes. Mandé un recordatorio a principio de esta semana también a todos los deportistas y colectivos que habían mostrado interés por las subvenciones en estos últimos años. Y bueno, pues recordar que mañana es el último día y que ya acaba el plazo, y en las próximas semanas pues iremos remitiendo a las solicitudes, iremos remitiendo las condiciones de las subvenciones, como la aprobación de estas subvenciones y las condiciones, los importes ha aceptado. Desde el patronato se ha trabajado fundamentalmente en eso, ¿no? Que nadie se queda atrás, y todo el que otros años lo ha solicitado, o creéis vosotros que está en disposición de solicitarlo, que se haya dado por enterado, ¿no? Otra cosa ya que esté compitiendo o no, ¿no? Claro, así es. Hay muchas condiciones. Hay chicos, por ejemplo, de deportes individuales que me han comentado que este año pues no están en competición por lesiones, por circunstancias. Pero bueno, la mayor parte de los colectivos han contactado con nosotros, hemos ido haciendo un seguimiento durante este mes, hemos tenido reuniones, haciendo un perfil de cómo pueden enfocar las subvenciones y las ayudas. En fin, intentamos pues un trabajo conjunto. Para nosotros el formato de competición y deporte que hay en Ubrique, la autonomía que tienen tanto los colectivos y la iniciativa que tienen para conformar tantas competiciones y actividades a lo largo de todo el año, pues es fundamental, porque a pesar de que somos un pueblo no muy grande, tenemos mucha iniciativa y voluntariado, y sale un calendario de competición anual muy muy atractivo, que desde la administración pues sería imposible que pudiéramos llevarlo a cabo. Entonces es fundamental la estructura, el tejido asociativo que tiene nuestra localidad para el desarrollo y la promoción del deporte. Bueno, pues con eso nos quedamos. Mañana, último día, esperemos si hay algún rezagado o alguien que considera que puede estar en esta situación, Jorge, ¿dónde puede o cómo puede contactar todavía con vosotros? Mañana las subvenciones se entregan. Bueno, evidentemente pueden contactar conmigo aquí en el Patronato Municipal de Deporte. Las subvenciones se entregan en el Registro General del Ayuntamiento de Ubrique y el plazo está abierto de forma presencial durante toda la mañana en el horario de ventanilla del Ayuntamiento, pero se puede entregar de forma telemática hasta las 12 de la noche del mismo día 19. Bueno, pues con eso nos quedamos entonces, digo, por si hubiera alguno, ¿no?, que todavía pues bueno, pues puede estar a tiempo de recopilar esa documentación, porque mañana hasta las 12 de la noche de manera telemática va a poder presentar esa solicitud de cara a las subvenciones. Jorge Caro, director técnico del Patronato Municipal de Deporte, gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Nada, muchas gracias a vosotros, Rubén. Este pasado fin de semana concluían las diferentes divisiones de la Liga Local de Fútbol Sala, División de Honor y Primera División. Lo contábamos el martes con esos títulos de Estudiantes y de Oasis Longe Pub, que bueno, pues este último junto a Fran Generali estarán el año que viene en esa División de Honor. Una liga que valoramos deportivamente con sus protagonistas deportivos. Hoy pretenden pretendemos hacerlo de manera organizativa, y para ello y para contarnos todo lo que está por venir, porque bueno, podríamos decir sin desmerecer, ¿no?, lo que ya se ha jugado, que por venir pues está prácticamente lo mejor, con los torneos que le dan un aliciente más, un añadido, un atractivo más a esta competición del fútbol sala local aquí en Ubrique. Así que vamos a saludar a Daniel Villanueva, que nos atiende al otro lado del teléfono. Daniel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rubén. Bueno, pues se terminó la liga, dos divisiones, 10 equipos cada división, doble vuelta y victorias para, o títulos para Estudiantes y para Oasis Longe Pub. Hacíamos el martes, como decía, ¿no?, balance con ellos, con los protagonistas. Hoy te pregunto a ti, Dani, desde la organización, desde el comité, ¿qué valoración, qué balance hacéis del año? Pues ha estado las dos categorías muy igualada, decir que los dos campeones han sido justos vencedores, ya que han ido la mayoría del año en primer lugar, y tanto Fran Generali como el Quebeque pues se le han puesto difícil, prácticamente en división de honor quedando dos jornadas y en primera pues en la última jornada. Uh-huh. Al final, desde la organización, lo que os gusta, ¿no?, es que haya ausencia de incidentes, evidentemente, sobre todo incidentes graves, aunque porque los leves pues son inevitables, y también que deportivamente pues esté reñido, ¿no? Sí, entre más ajustado esté, pues más bonito es la competición. Uh-huh. Se ha visto mucha igualdad en las dos categorías. En división de honor, pues hasta quedando 4 o 5 jornadas, había hasta 4 equipos que podían ser campeón, pero claro, el Estudiante ha estado firme y quitando el base que tuvo en la primera vuelta, pues ha sido muy sólido. Y en primera, pues Oasi ha sido justo vencedor, y también decir que Infozama, por ejemplo, ha tenido números de campeón, pero con la sanción que tenía de menos 15 puntos, pues le ha sido imposible cazar a Oasi. Uh-huh. De ahí había muchísimos equipos, casi un ramillete de 5 o 6, que estaban luchando para ascender, y al final pues ha ascendido el Fran Generali. Dani, hablaba con Diógenes y con Julio, parece o puede resultar, puede parecer fácil desde fuera, pero Estudiantes no ganó una liga desde el año 2019-2020 y Oasis vuelve a la división de honor 5 años después, ¿verdad? Que bueno, pues desapareció, se ha refundado y demás, pero que no es nada fácil. Hablamos de dos equipos, de Oasis y de Estudiantes, que en sus respectivos niveles pues son destacados, ¿no? Sí, la verdad que estos últimos años tanto Quebeque como Pajálamo le han privado de ser campeón de liga. Yo diría que creo que puede ser el equipo que más ligas tiene, y claro, ha aprovechado su buen momento y ha conseguido el título, ¿no?, con 4 puntos de ventaja sobre el segundo. Uh-huh. Dani, para... Sí, dime. Y en primera, pues, ya te digo, Oasi es un equipo que ha sido puntero estos últimos años, se perdió y se ha vuelto a crear, que para mí es una alegría, y sobre todo que es un equipo de amigos, ¿no? No son selecciones o fichan a jugadores, fichan como si fuera... el Bilbao, ¿no? Gente de su cercanía, de su entorno. Y eso le hace ser un equipo simpático, y la verdad que a mí me gusta mucho que se haya vuelto a crear y que asciendan a División de Honor, puesto que yo creo que ese es su lugar. Uh-huh. Lo decía Diógenes, ¿no?, de que la prioridad que dan ellos es que fichar a gente de su entorno y formar ese grupo. Y bien lo decías tú, ¿no, Dani? En unos años en los que lo normal es que vayan desapareciendo equipos, que este haya conseguido, ¿no?, o haya sacado el coraje y las ganas suficientes para volver, debe ser o debería ser el espejo para muchos otros, ¿no? Para muchos, la verdad es que sí, porque por diferentes maneras se tuvo que perder, pero a quien le gusta y tiene el gusanillo, pues no le resulta tan complicado, ¿no? Y eso, ya te digo, al ser un grupo de amigos que están siempre en el mismo sitio, en cualquier rato se crea el cisma y se logra hacer el equipo, ¿no? Dani, para el comité, para la organización, ¿ha sido muy muy duro, muy complicado sacar adelante esta liga? Como vienen siendo las últimas, hombre, duro no ha sido, pero para el tema de horario, pues siempre es complicado, ¿no? Porque aunque hay muchos jugadores en cada equipo, hay 20 jugadores, pero después para reunir 7 o 8 te ves complicado, o sea que es complicado reunirnos por diferentes maneras, o trabajo, o que están fuera, pero sí, para el tema de los horarios siempre ha sido un carvario, vamos. Uh-huh. Decía también Diógenes, quería agradecer a los árbitros, ¿no?, al colectivo arbitral, que sin ellos pues sería imposible esto. ¿Cómo está el comité a nivel de árbitros y de mesa? Hombre, pues la verdad que sí, empezamos con 4. Uno se aburrió y nos hemos quedado con 3, pero hemos podido sacar todos los partidos. Ahora vamos a volver a contar con otro árbitro más para que nos ayude en los trofeos y en la maratón. Si cualquier joven o no tan joven, ¿no?, nos estuviera escuchando y tuviera interés, Dani, ¿sería posible? Eso lo he puesto en el grupo, tanto cuando hubo una serie de partidos que me veía con 4 mesas y a lo mejor si uno no podía ya para cuadrar todo, porque las mesas, algunos mesas están jugando, otros no. Entonces resultó complicado, lo puse en el grupo de los delegados y al final pues tengo 7 u 8 mesas. ¿Que faltarían algunos árbitros? Pues sí, porque sobre todo para el tema de la maratón pues es complicado porque son muy pocas horas de descanso. En la liga son 10 partidos y entre los 3 pues se van sacando, pero en la maratón es más complicado. Uh-huh. Decía Julio, Dani, que este año había echado de menos el poder haber jugado más en el IES Los Remedios. ¿Por qué no ha sido posible? Decía que bueno, que teniendo ese pabellón cubierto no entendía muy bien o le gustaría mejor jugar ahí que no tantos partidos en la cancha. ¿Cómo está la situación? Pues mira, te digo, con respecto a los horarios, te diría que el mínimo 9 partidos ha jugado en pabellones, ya sea en pabellón. Sí, no, pabellón no se refiere. No era una. En el instituto. Dani, perdona, no era una queja, no era una queja de. Entendido, entendido. Lo que quiere decir es los sábados. Sí. Es que a lo que iba. Los sábados, muchos equipos no quieren jugar, quieren quitarse el viernes y habiendo horas el viernes, pues. Es lo lógico que una semana juegue en División de Honor en la cancha y otra semana juegue primera en la cancha. Se ha ido, a partir de las 7 de la tarde se ha ido jugando con eso y ya te digo, los horarios son de 7, 8, 9 y 10 en el instituto y 7, 8, 9 y 10 en la cancha y a las 10 y cuarto en el pabellón. O sea que así viene también bien porque si, por ejemplo, a lo mejor a Julio le pongo a jugar un partido el sábado, pues no tiene gente. Uh-huh. Entonces, si no tiene gente, pues intento poner todos los partidos el viernes. Sí, que son los mismos equipos los que solicitan jugar el viernes. Claro, ya te digo, ¿no? Si yo no pongo ni los partidos, yo empiezo desde el sábado o el domingo ya me están haciendo peticiones. Atender peticiones. Vez, claro. Estoy con mis amigos o en familia y el lunes ya, si no me lo recuerda, se me ha podido olvidar porque a partir del lunes cuando se supone que estoy allí en la oficina, ¿no? Uh-huh. Entonces, me van pidiendo horas y muchas veces me piden a las 7, pues a las 7 ya está cogida, pues bueno, a las 8, el otro me pide a las 9 y ya el partido que queda a las 10. Y incluso otros algunas veces me han pedido a las 10, pues lo he puesto a las 10:15. Ya te digo que... Uh-huh. Sí, que no tienes mucho margen tú, ¿no?, para elegirlo. No. Si sacar un calendario desde primera jornada con los horarios estipulados, pues igual causaría problemas en los equipos, porque en esas horas a lo mejor no tienen gente o les faltan los jugadores. Bueno, no, yo lo único, que no se malinterpreten las palabras de Julio, que lo decía en un ánimo totalmente... Yo te explico la situación. Pero que lo decía totalmente de un ánimo constructivo y por aportar ideas y demás a la competición, y no en ningún caso ninguna queja ni personal suya ni del equipo, ni claro. ni de estudiantes. Y él me lo ha comentado en varias ocasiones, pero que ya te digo, si hubiera más equipo, entonces sí habría que tirar de los pabellones el sábado. Tú sabes que en el baloncesto hay muchos equipos y a lo mejor a las 10:30 ya empiezan a ocupar el pabellón. Y o se juega en la cancha o se tiene que ir a jugar al instituto. Y luego esto de las peticiones de los viernes me lleva a preguntarte otra cuestión, aunque el propio Julio también lo explicaba, ¿no? Que lo habíais sometido incluso a votación y salió que no. Sí, el hecho de coinciden, por eso te digo, que ese es el conque que te he dicho de los problemas, porque imagínate que cuando coincide un equipo que me pide una hora y el otro equipo me pide otra hora, pues si no les logro consensuar otra hora, pues hay que echarlo a sorteo. Decía también, y en dos o tres ocasiones, dos seguras, no sé si una tercera, se ha tenido que quedar en el comité y sortear el horario a lo que saliera. Sí, digo que con esto de jugar, que prefieren los equipos jugar los viernes, hablábamos también la posibilidad de que la liga de fútbol sala local se trasladara a los días entre semana, pero nos decían que incluso lo habíais sometido a votación, pero que había ganado por mayoría, ¿no? En ese ejercicio democrático, claro, había ganado por mayoría seguir jugando los fines de semana. ¿Tú lo ves viable el hecho de que la liga acabe jugando entre semana? No, lo veo inviable, y porque los equipos no quieren jugar. Porque esa también se ha barajado en el sentido de, sobre todo, en partidos suspendidos, al comité le interesa quitárselo antes para que en el fin de semana no tenga el problema, porque muchos equipos decían que le costaba jugar un partido, ¿cómo iban a jugar dos? Porque si había un partido o cuatro partidos sancionados porque había llovido en lluvia, eso pasaban al viernes, y con lo cual la jornada posterior a esa suspendida pasaba al sábado. Sí o sí. Porque siempre se tiene que jugar antes el primer partido. Sí, el que está aplazado. O sea, la jornada 10, por ejemplo, antes que la 11. El que está atrasado, claro. Bueno, pues eso en cuanto a la competición liguera, ¿no? Una competición liguera que ya finalizaba este pasado fin de semana. Por cierto, se van a entregar los trofeos. No sé si, Dani, tienes el cuadro de honor delante para poder ir comentándolo y contarnos un poco cuándo... Me lo sé. ¿Cuándo y cómo se va a hacer la entrega de premio? Pues normalmente siempre hacemos un partido entre el campeón de división de honor y una selección de todos los equipos, sobre todo de los equipos que cojan trofeos, para que así estén representados, y este año pues lo hemos hecho al revés. Va a ser estudiante Oasis, pero dentro de estudiante va a haber cinco jugadores, los cuales son de otro equipo que tienen trofeos, ya sea Infozama, Fran Generali, el mismo Brille, equipos que tienen trofeos, el Benoká, porque ha quedado Pichichi, ¿no? Entonces, pues esos jugadores van a jugar con estudiantes, porque al tener 5 o 6, pues para que el partido sea lo más bonito posible, ¿no? Y después, pues justo después de terminar, se entregan los trofeos, y en este caso pues los dos campeones van a estar con su indumentaria puesta, y a lo mejor es una idea para posteriores años que jueguen los dos campeones, y si hay dos o tres jugadores de otros equipos que tengan trofeos, pues se ligan entre ellos mismos. La cosa es que no se quede ningún trofeo atrás y se represente a todos los equipos que tienen trofeos, y en definitiva a todo el colectivo. ¿A qué hora va a empezar el partido, Dani? A las 10:15, ya que no podemos disputar otra hora porque el cabo termina a las 10. Viernes 10:15. Que vamos a hacerlo, como va a haber bastantes jugadores en cada equipo, pues vamos a hacer los 20-20 de corrido, ¿vale? Para que sea lo más ameno, porque tanto unos equipos como en otros pues tienen niños que a lo mejor van a ir acompañar a, sí, a los padres para recoger esos trofeos, y tampoco es... Para hacerlo más dinámico y más rápido, ¿no? Ahí está. Uh-huh. Bueno, pues viernes a las 10:15, luego después del partido la entrega de trofeos. Cuéntanos un poquito el cuadro de honor. Algunos ya lo hemos oído desvelando. Sí, en división de honor ha quedado campeón Estudiantes Older Wallet, subcampeón Quebequé, BCC para Julio Sánchez Galvez, el equipo más goleador ha sido Estudiantes, el equipo menos goleado Paz Álamo, y el equipo más deportivo, que este quizás es un trofeo de los que más me gusta a mí, ha sido el Pril de 1979. Uh-huh. Y en primera, pues, campeón Oasis Long, subcampeón Fran Generali, el equipo más goleador Oasis Long Paz, el equipo menos goleado Impozama, el más deportivo Impozama, y Pichichi Juan Diego Puerto Rodríguez de Benaocaz. Fíjate, han ganado las ligas los equipos más goleadores, ¿no? Que siempre se habla de los equipos que lo mejor es estar encerraditos atrás y salir, pues al final han ganado las ligas los equipos más goleadores. Quizás esa sea la manera de marcar más goles, el estar encerraditos atrás y luego salir a la contra. Dani, después de esa entrega de trofeos, comenzamos, la competición no va a parar porque lo próximo que tenéis es la Copa de la Liga, ¿verdad? Sí. En la Copa de la Liga se disputó, después se quitó y se ha vuelto a disputar, en la cual pues va como unos play-offs, ¿no? Dependiendo de cómo hayas quedado en la Liga, pues así vas teniendo los rivales, ¿no? Se juega el primero con el octavo, que en este caso, en División de Honor, para dilucidar el séptimo y octavo puesto, pues el séptimo juega con el décimo y el octavo como el noveno, como el play-in este de la NBA y la Euroliga. Sí. Uh-huh. Y en primera, como se retiró el Corta Aguilar, pues juega el octavo contra el noveno y de ahí ya se dilucidará los cuartos de final. Primero contra octavo, segundo contra séptimo, tercero contra sexto y cuarto contra quinto. Y en semifinales, pues el ganador del primero con el octavo contra el cuarto y el quinto, y el ganador del segundo y tercero. Segundo y séptimo con tercero y sexto. Segundo y séptimo con el tercero y sexto. Uh-huh. ¿Eso nos va a llevar hasta cuándo? Hasta, pues, esta semana es la previa, la semana que viene son cuartos de final, y ya en la siguiente metemos las semifinales y la final la meteremos los dos el sábado. 4 de mayo, ¿no? Sí. Uh-huh. Y luego ya el trofeo Ignacio Peralta para el 10-11, fin de semana del 10-11. Ahí está. El 10-11 empezamos, en el cual vamos a hacer una fase de grupo en los cuales después los equipos que pierdan van a seguir jugando el trofeo por una zona de perdedores y habrá dos campeones del Trofeo Ignacio, tanto la zona de ganadores y como la zona de perdedores. Uh-huh. O sea, un poco como el pádel, ¿no? El cuadro principal y el cuadro de consolación. Sí, se puede llamar así. No sabía que en el pádel había, pero sí. Ya lo hicimos una vez. Es más que nada para que los equipos no tengan tanto tiempo de parón para la maratón. Uh-huh. Claro, al final un poco pues que haya partido, ¿no? Y los equipos puedan jugar un maratón que nos vamos, Dani, al 28-29 de junio. Sí, 28-29. Uh-huh. El 21-22 hay una maratón de niños que este año vamos a intentar hacer todas las categorías posibles que se puedan hacer. Y ya pues sí, para el 28-29 pues vamos a hacer la 40 maratón, y el 40 aniversario, y se va a hacer, aparte de esa maratón, hemos contactado con los 10 equipos que han sido campeones durante toda la historia, y vamos a vivir sobre todo con esos equipos de estos más que son ya veteranos, pues vamos a hacer su propia maratón, vamos. para que les demos como un premio y un reconocimiento a estos equipos. ¿Qué equipos son, Dani? Bueno, aparte de los que sabemos, ¿no? Pues Prodeco, Estudiantes. Por ejemplo, de los equipos más antiguos. Más antiguos, sí. Sí, porque, por ejemplo, no vamos a poner a jugar Prodeco, que ha sido campeón, que prácticamente está jugando ahora contra el Palencia Juvenil, los Certa, el Marca, el Lumar Deporte. ¿Bomberos puede ser, Dani, también? Los bomberos sí, pero ves que los bomberos no hemos conseguido, por eso te digo que son 10 equipos. Son demasiado ya, nos vamos demasiado atrás. Ya algunos no, después está también Jampe, que es complicado también reunir a... Pero hay 8 equipos, el Don Odón, el Fertí. Bueno, ya creo que lo he dicho casi todo, sí, pero... Un maratón para nostálgicos, ¿no? Sí, sí, sobre todo, hombre, y allí pues... Intentaremos echar un rato con esos 8 equipos y después un ratito en familia, ¿no? Eso, a ver cómo se puede organizar, que ya lo tengo, pero para llegar a una hora que no sea muy calurosa y sea apetecible echar allí un ratito entre todos. Bueno, se le va a dotar de contenido a ese fin de semana, de manera que se plantea muy atractivo, ¿no, Dani? Sí, hombre, eso es lo que le estamos dando. Aparte también vamos a tener cosas allí en el pabellón, juegos para niños y cosas para que esto salga un poquito para arriba, ¿no? A ver si de ese ambiente, ¿no? Y sobre todo también de ese maratón, porque el maratón de niño que pretende aglutinar a todas las categorías va de eso, ¿no? De que también tengan una toma de contacto importante con el deporte para ver si, bueno, pues les pica el gusanillo, ¿no? Y creando, ahí está, creando escuela. Y en unos años pueda estar. Pues, Dani, no sé si quieres añadir algo más. Yo te emplazo al próximo mes ya, una vez que estemos ya con los trofeos, las copas y torneos, y en la previa de los maratones, pues ya ponemos más, ¿no? Concreción todo lo que va a deparar en ese final de mes de junio, muy bonito, ¿no? Entre el maratón de pequeños y menores y ese maratón, 40 aniversario del maratón. No sé si quieres añadir algo más, lo que te decía. No, ya darte las gracias porque el Curbito tenga sonido ahí y al fin informar a todo el pueblo de Uri. Bueno, pues reiterar también lo que le decía a Diógenes el otro día, ¿no? Agradecer también a tantos jugadores y evidentemente a vosotros como organización, que sois los que de cierto modo pues mantenéis vivo, ¿no? El deporte en la localidad. Muchísimas gracias, sí, Daniel. Ellos juegan y organizo y los árbitros están ahí sufriendo algunas veces, porque la gente se tiene que concienciar que es un juego, un deporte, pero que no debe ir más allá, vamos. Daniel Villanueva, presidente del Comité Local de Fútbol Sala de Ubrique, muchas gracias. Venga. Y nosotros casi lo dejamos hoy, una edición de Tiempo de Deportes un tanto más extensa, ¿no?, que lo habitual, pero bueno, había temas, hay temas de sobra, y eso pues nos obliga a ampliar este espacio. En nada, hoy sí, que en nada llega una nueva edición de los servicios informativos de esta casa. Nosotros ya que volvemos con la tarde y con Tiempo de Deportes el próximo lunes. Adiós, gracias por estar ahí un día más.